tras la discusión a bordo de un tren colombiano en 1993, todos los miembros del grupo, excepto Manu y Tomás, deciden regresar a París. Es el fin de una era. Ahora, después de 15 años de su ruptura, regresan con una gira mayor que comenzará en México. Noviembre 2009, Foro Sol, Mano Negra, We Band.